Ico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. Castellano. 20 de diciembre de 2016. Hoy, en Ico Design, SVG. Comenzamos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre SVG, un formato vectorial de imagen que nos ayuda en la web a múltiples aplicaciones. Una de ellas, sin ningún tipo de duda, son los iconos. Otra de ellas podría ser las gráficas animadas. Y todo ello sin perder calidad de imagen. Una de las cosas más importantes y, sobre todo, sin perder rendimiento. Para ello, os dejamos con la entrevista y esperamos que la disfrutéis. Bueno, Jorge, bienvenido a Ico Design. Lo primero, darte las gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir. Muy buenas, Ignacio. Buenas tardes, gracias por traerme al programa. He estado escuchando varios podcasts y la verdad es que la idea es genial. Ya hacía falta un podcast en castellano sobre desarrollo web y pues eso, muchas gracias por traerme. Pues muchas gracias a ti. Bueno, lo primero que siempre hago es presentar al invitado, que es la parte importante del programa. Cuéntanos, por favor, qué es lo que haces, ¿a qué te dedicas y cómo has llegado a dedicarte al desarrollo web? Pues estudié diseño gráfico, terminé así por el año 2000, ya me gustaba mucho internet. Allá en los estudios teníamos una asignatura optativa de HTML y CSS, yo creo que HTML puede ser el 4, bueno, imagínate el año 2001, hace mucho tiempo. Y allí ya un profesor nos habló de SVG, era un profesor que aparte de diseño gráfico le encantaba hacer páginas web y demás, y esa fue mi primera referencia sobre SVG, ¿vale? Yo cuando terminé los estudios estuve trabajando en una imprenta, luego en una editorial, siempre vinculada al diseño gráfico, y a partir del año 2010 ya empiezo, como se dice ahora tanto, pivotar. Empiezo a formarme por mi cuenta CSS, HTML, un poco de JavaScript. Anteriormente había estado en cursos de, ahora del tan denostado Flash. Y hace un par de años, bueno, hace 3 o 4 años ya hacía cosas por mi cuenta. Ya tenía mi blog, iba haciendo trabajillos, y hace 2 años empecé a trabajar en Iberus Internet, que es una consultora aquí en Zaragoza, y me dedico, pues estoy en el departamento de usabilidad, diseño y maquetación, y también por mi cuenta hago bastantes cosas fuera del trabajo. Genial, oye. Aparte de eso, tengo un blog. Intento escribir siempre porque creo, bueno, el tiempo yo creo que me ha dado la razón, que la mejor manera de asentar conocimientos es escribir sobre ellos. Quiero decir, al final aprendes cosas y no siempre te vas a acordar de todo, porque puedes ir a un sitio y leer las cosas que has escrito tú. Y si encima pues ayuda a la gente, porque entran muchas visitas, me escribe mucha gente y demás, pues eso, que aportas a la comunidad. A raíz del blog nace el libro. Hablando con un amigo, me dijo, pues hombre, tienes un montón de artículos sobre SVG y no has pensado en escribir un libro. Y la verdad que miré, yo creo que por aquel entonces llevaba como 80 artículos en el blog sobre SVG, y ya decidí pasarlo todo a limpio, volver a reescribir muchos artículos, y allí creo que fue para julio de 2014 salió Escalable, un libro sobre SVG. Y bueno, he hecho más cosas, he hecho paquetes para Sublime, herramientas sobre SVG, bueno, un poco de todo. En el blog y en mi página y en GitHub suelo publicar todo lo que hago para compartir. Perfecto, oye, pues es genial, porque me parece muy curioso que, aunque en diferentes tiempos venimos más o menos con un background similar, yo también trabajaba en imprenta y en... Y como diseñador gráfico, y como dices tú, ese quizá no sabemos, no sé si porque tenemos esa gente, la gente que nos dedicamos a esto, esas ganas de aprender o de trastear con cosas nuevas, simplemente yo he acabado también como diseñador gráfico y como posteriormente ahora como desarrollador, que es lo que creo que se me da mejor, más que el diseño gráfico. Sí, yo también, hay muchos mejores diseñadores gráficos que yo. Pero bueno, bien, sí, la verdad que es un camino que está haciendo mucha gente y que ha hecho mucha gente. Y aquí mi queja, siempre que me quejo, muchos diseñadores gráficos se piensan que diseñar para web es igual que diseñar para el papel y tenemos ahí siempre una pequeña lucha. A veces cuando llega un diseño ya sabes si alguien ha hecho antes algo para web o no ha hecho algo para web, ¿sabes? Siempre esto se tiene que ver así, pues no, no, la web es la web y la imprenta está muy bien porque la imprenta tú vas allí, tú mandas tu PDF con todo y sale todo muy bonito y es el mismo tamaño y es todo igual, pero la web es un mundo totalmente diferente. Entonces a veces hay que ayudarles a que hagan clic y que sepan que hay un montón, bueno, hay un montón de navegadores, están los navegadores modernos como Firefox, Opera, Safari, Chrome y demás, y luego hay un montón de dispositivos, bueno, todo el abanico de dispositivos y demás. Y a veces sí que, bueno, yo les suelo echar la bronca, pero hay que intentar ayudarles y llevarles de la mano de que hay un salto muy, muy, muy, muy, muy, muy grande de papel a la web. Claro, es que además, hablando de SVG, creo que es claro, ¿no? El papel, digamos, es un medio cerrado, tiene unos límites. Tú publicas algo en un libro, en un póster, digamos, en analógico, como diríamos, y tienes unas medidas restringidas. Y como tú dices, en SVG o en la web, al fin y al cabo, tienes 1.000 dispositivos, mínimo, mínimo 5 navegadores habituales. Tienes varios sistemas operativos que el mismo navegador, por poner un ejemplo, Firefox, no funciona lo mismo en Android que en iOS. Y como tú dices, es complicado, ¿no? Creo que una de las mejores cosas que has hecho y que hace mucha gente, para mí, es el divulgar, el que gente que llega más nueva tenga esa oportunidad de aprender. Y sin ningún tipo de dudas, cuando planteaba este programa, yo había visto tu libro ya hacía tiempo, pues porque como todo el que está en internet y yo empecé por desarrolladores de habla inglesa, porque es lo que quizá más rápido es fácil de encontrar y por mi background pues empecé a meterme por esos lares y poco a poco vas descubriendo gente de habla en castellano, como tú, por ejemplo, y vas descubriendo pues eso, trabajos que habéis hecho o por qué tenéis un reconocimiento, digamos, de la comunidad o que habéis hecho algo útil, en este caso un libro de SVG en castellano, que si no me equivoco, no hay ningún otro específicamente sobre SVG y entiendo que si te vas a libros clásicos o a editoriales más clásicas como, yo qué sé, Anaya, a lo mejor tienen algo, pero tu libro es muy práctico y me pareció, pues eso, fundamental. Es un tema que tenemos que tratar, que creo que se usa mucho el SVG, pero que además no sé si por falta de desconocimiento, como es más imagen, no sabemos muchas veces cómo usarlo porque es gráfico y muchas veces los desarrolladores, digo desarrolladores, la gente que se dedica más puramente a JavaScript, esas cosas, a lo mejor no tienen ese contacto con la parte visual de la web, no lo sé, pero me parece súper, súper importante. Y Sí, bueno. bueno, un libro sí que hay. Hay un libro, bueno, no sé si llamarlo libro, hay un profesor de Castellón, no me acuerdo del nombre, tengo un artículo en el blog sobre libros y sí que hay un libro en castellano. Es bastante viejo, hay que tener en cuenta para ponernos en situación que SVG es muy, muy, muy antiguo. O sea, es una de esas anomalías de la web que, bueno, la historia es, en el libro lo cuento. Chris Lilley y la gente de la W3C quieren un formato gráfico vectorial libre en dos dimensiones y rellenan una serie de requisitos y se presentan un montón de empresas como Microsoft, Adobe. Ellos dan sus ideas, a los 2 años presentan todas las propuestas. La W3C decide no aceptar de lleno ninguna, sino ir cogiendo, pues, curvas Bézier de unos, esto de los otros, y en el 2001 se publica, bueno, se hace recomendación SVG 1.0. Ahora estamos en la 1.1, o sea, la recomendación cumplió el pasado septiembre 15 años. Ahora está la 2, que va retrasada, pero hará falta que lo implementen las novedades los navegadores. Pero quiero decir, es muy antiguo, es muy antiguo. Este fin de semana pasado estuve en Cantabria dando una charla sobre SVG en la WordCamp de Santander y hay un tuit de Scott Yale muy, muy bueno que lo define bastante bien, ¿no? Para bases de datos necesitamos un arquitecto, para JavaScript necesitamos un ingeniero y para SVG necesitamos un arqueólogo. O sea, es tan antiguo y lo bueno también tiene una parte buena porque cuando tienes algún problema, sobre todo si buscas en inglés, te van a salir posts de IBM, de hace muchísimo tiempo. Hay un hombre que no tiene un mogollón de información, ahora no sé cómo estará reestructurado, si la han quitado o no. Y Yahoo Developers, bueno, hay listas de correo, hay un montón de mensajes que ves, ostras, 2002, y yo que estaba haciendo en 2002, han pasado 14 años y este problema ya está resuelto. Entonces, lo bueno de eso, aparte de que es antiguo, que tenemos muchísima información sobre el tema. Bueno, pero hay mucha información, pero como digo, mucha de la comunidad, por desgracia, o no sabe inglés o... Sí, bueno, eso es lo que se me olvidaba comentar. Sí, a veces también nos empeñamos un poco, yo también a veces, que podemos ir a Google y darle buscar resultados en español. Y a veces nos vamos a sorprender, en vez de preguntar en inglés, preguntamos en español. Y a veces nos vamos a sorprender de que en castellano, al ser un idioma que habla tantos millones de personas en el mundo, hay un montón de recursos también, que no solo se puede vivir de Stack Overflow. No, está claro. Entonces hay un montón. Y sobre lo de SVGI desconocido, la cuestión es que, como tenemos programas que hacen el trabajo por nosotros, es decir, tenemos Inkscape, tenemos Sketch y tenemos Illustrator, pero los programas no son tan listos y los programas meten un montón de código que no sirve absolutamente para nada. Como por ejemplo, que este SVGI ha sido generado con Adobe Illustrator versión 20.0 con el plugin que exporta SVGI 6.0. O este SVGI ha sido generado con Sketch 3.0 o con Inkscape o tal. Entonces muchas veces la gente dice, pues guarda el SVGI, ve que pesa poco y dice, pues no me voy a preocupar ni abrirlo en un editor de código ni en un IDE ni nada. Pero esa es otra responsabilidad, quiero decir, hay que, bueno, curiosidad o lo que quieras, a veces cuando tenemos el SVGI ya no vamos a necesitar ese programa graph, ese programa visual para modificarlo, podemos abrirlo con un editor de código y podemos cambiarle el fondo, el color de las letras, los bordes, el tamaño, ¿sabes? Entonces, igual por desconocimiento o por comodidad de decir, pues mira, guardo, exporto, lo pongo, pesa poco y me despreocupo de todo. Probablemente yo creo que ese es el problema. Sí. Bueno, para... Y otra cosa, aficionados ahí con Finder, Flaticón y demás que bajáis en SVG, abridlos. Voy a poner un ejemplo sobre esto que has dicho. Hay una librería, pues como 1000, yo uso bastante Material Design Icons, pero no están optimizados. Es curioso como hay algunos que sí se han preocupado, pero luego hablaremos de ello en herramientas, digamos, de optimización, lo subes y dices, es que te ha ahorrado un 39%. Y dices, bueno, es un elemento vectorial, por defecto, siendo sencillo, pesa poquito y, bueno, he ahorrado unos cas, si llega. Pero claro, es que pensamos que esto se usa hoy en día en la web de forma general y podemos aportar el ahorrar un montón de espacio si lo hacemos bien y más cuando... Si no me equivoco, aproximadamente el 63-65% de la web se calcula que son imágenes del peso, digamos, de una página web. Con lo cual, si bueno, reducimos un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, al final es un muchito. Aquí también sí que es verdad que el gran peso se lo llevan imágenes, pero... La imagen que es más de píxel, ¿vale? Claro. Pero la iconografía deberíamos de usar SVG, ya está. Iconografía, ahora que se haya impuesto el flat design, ahora que está tan de moda, bueno, está tan de moda, lleva tanto tiempo con nosotros, tanto tiempo es 2 años, 1 año, 3, y sí, iconografía tendría que ser SVG, es decir, SVG, es escalable, no pesa. Lo podemos animar con CSS, lo podemos animar con JavaScript, con CSS, con limitaciones. Es accesible y al final es código, es decir, es XML, tú lo abres y no te va a comer ni te va a morder, es muy sencillo, es muy básico, es decir, tenemos las formas básicas que son rectángulos con la etiqueta rect, tenemos los círculos con la etiqueta circle, tenemos las elipses con la etiqueta elipse, tenemos polígonos con polygon, polilíneas con polyline, líneas con line, tenemos degradados, tenemos máscaras, tenemos filtros como Photoshop, tenemos un montón de cosas y además es muy intuitivo, lo que pasa que a veces sí que es verdad que los programas como Illustrator y como los demás, yo voy a hablar más de Illustrator porque es el que más acostumbrado estoy, pero entonces es eso, quiero decir, los programas nos ayudan, pero podemos aportar mucho más, podemos reducir mucho más espacio entendiendo lo que vamos a utilizar, entendiendo cómo podemos acortar de aquí un poquito y de aquí otro poquito, y tenemos una cosa que está muy de moda últimamente, estos últimos años, que es Don't Repeat Yourself, o sea, aprovecha lo que ya tienes, no te repitas a ti mismo. Y en SVG hay todos los elementos que lleven un ID pueden ser reutilizados a través de una etiqueta que se llama use, haciendo una referencia a eso. Es decir, yo tengo una ilustración, imagínate, con 20 ventanas que son del mismo tamaño, por poner un ejemplo, entonces yo solo dibujo una ventana y ya yo no tengo que repetir ese código 20 veces, sino que lo que tengo que poner es use xlink dos puntos href, abro comillas, y hago la referencia al id y pongo 20 etiquetas use y ya tengo 20 ventanas. Y a esas 20 ventanas le podemos cambiar el color, le podemos cambiar el fill, que es el relleno, le podemos cambiar el stroke, las podemos mover, las podemos transformar, porque, por ejemplo, tenemos, se me ha olvidado, las transformaciones, o sea, el translate, el scale, el skew, el rotate, que el CSS se basa en las transformaciones que tiene SVG. O sea, tenemos un montón de cosas, pero claro, si no investigamos, no vamos a saber utilizarlas. Por ejemplo, el use y eso sí que hace mucha referencia a Illustrator cuando tienes una ilustración con degradados. Bueno, yo tengo, no sé si es porque el tipo de páginas web que yo desarrollo o cuál, yo tengo un montón de dudas, ¿no? Entonces, creo que en castellano, ya digo, por lo menos, tú que has escrito un libro, te voy haciendo un montón de preguntas, si te parece, de dudas y de cosas que de buenas prácticas, del por qué hacer o no hacer una cosa, y que veamos un poco qué nos puedes recomendar para usar mejor el SVG en la web. Tenemos varios métodos, ¿vale? Ahora esto que me viene a colación, SVG termina de despegar o revive a partir de que en HTML5 tú puedes coger el código de SVG, es decir, el XML, lo que está entre las etiquetas de SVG, y plantarlo en medio del HTML, y los navegadores lo van a entender, lo van a renderizar y lo van a mostrar. Anteriormente no pasaba eso, ¿vale? Anteriormente lo metías con una etiqueta de imagen, luego lo podías meter con una etiqueta de imagen y como si hiciera referencia a una imagen. Entonces, ventajas, pros, yo soy de inline, ¿vale? Luego está con la etiqueta de imagen de toda la vida. Aquí lo que vamos a perder es la interactividad, ¿vale? O sea, es decir, a una etiqueta de imagen, pues sí podemos rotar o cambiarle el color, pero en bloque, ¿vale? O sea, ese bloque, como si fuera un bloque. No podemos coger y imaginaros el icono de Twitter en un círculo azul con el pajarito en blanco, pues si lo tenemos en línea, podríamos ir modificando el pajarito azul por un lado y el fondo del círculo azul por otro, ¿vale? Pero si está en un bloque, está en una etiqueta de imagen, perdemos eso, ¿vale? En línea que me dices tú, yo lo utilizo así. A mí me parece la mejor opción, nos ahorramos una petición al servidor. Me surge una pregunta precisamente sobre esto que acabas de decir y de la accesibilidad. Claro, tú estás diciendo que en este caso estamos hablando de elementos que son inline, que pueden ser como una etiqueta IMG, pero yo lo veo claro porque yo lo he usado en un elemento inline. Es mucho más fácil porque lo tienes en el código y como tú dices te lo escanea. Pero pasaría igual si yo lo incorporo como una etiqueta IMG, yo que sé, logo.svg, que sí, le ponemos un alt porque en este caso estamos pensando en ayudar, pero ese title y esa etiqueta description del SVG incorporado en una etiqueta IMG, ¿lo leería el screen reader? No, yo creo que no, se quedaría en el alt, no el screen reader. No he tenido ningún screen reader, pero sí que he hecho pruebas con VoiceOver, no es capaz de abrir ese archivo y leer lo que hay dentro de ese archivo. Hablo desde el desconocimiento absoluto, pero con las pruebas que he hecho con VoiceOver, con Safari, con Chrome, con Opera y demás, no es capaz, no tiene esa habilidad de investigar dentro del código. Él va leyendo, tú vas tabulando y te va, pues estás en inicio, tal, no sé qué. Claro. No creo que sea capaz. Yo es que lo leí precisamente en el primer programa que hacía, hablaba de SVG y recomendé a Leonie Watson, que es la persona, es una consultora de accesibilidad ciega, que recomendaba precisamente esto que acabas de decir tú, de añadir una etiqueta title y una etiqueta desk a todos los SVG para ayudar precisamente a esa accesibilidad. Y también se lo he escuchado hablar a Sarah Sweden muchas veces. Sí, es que el truco es un artículo en SitePoint y es ella, Leonie Watson, porque no hay mucha accesibilidad en SVG, se quejaba de eso, y están trabajando en ello en la versión 2. Entonces dijo un pequeño truco: si ponéis en la etiqueta de apertura área label y title dex y luego ponéis el title id con el nombre que hayáis puesto y la descripción con el id, lo lo lee. Y es más, hace poco dio una charla, que retuiteé las slides en Twitter, dio una charla sobre SVG y accesibilidad en la gráfica web, que es una, cada año se celebra, se reúne mucha gente de SVG, de gráficos y demás, se va celebrando cada año en una ciudad del mundo, y dio una charla, pues yo creo que hace un par de semanas. Tendría que mirar Twitter o por ahí, están las slides subidas a GitHub, y ahí también, ahí cambia un poquito. En 2014 lo decía de una manera, hacerlo de una manera ahora lo ha cambiado, pero vamos, si probáis, si tenéis VoiceOver en OX, es decir, vais al menú de accesibilidad, lo activáis, lo lee, ¿vale? Entonces te lee el title y el dex. Entonces, perfecto. Pues mira, si viene alguien que tiene problemas, pues lo ayudamos. Es decir, creo que es un mundo muy, muy olvidado por el mundo del desarrollo web. Muy olvidado. Precisamente para eso estás aquí, para ver si lo tratamos un poquito más. Yo no sé si es habitual o no es habitual. Como digo, si lo usamos inline, perdemos el usar sprites, por ejemplo, pero a lo mejor me equivoco. Pero desde luego, cuando pensamos en SVG, como has dicho al principio, obviamente estamos pensando en hacer iconografía, elementos que podamos tener, pues lo típico, ¿no? Los iconitos de las redes sociales, que es, digamos, quizá lo más habitual, o el logo de la empresa, si es más flat o más, no sé si decir flat, sino más cómodo hacerlo en SVG, porque hay logos de empresa que tienen pues sus degradados, como efectos 3D, y eso, como tú has dicho antes, tiene que ser una imagen de píxeles, un JPG. Hay un ejemplo muy bueno, y es el logo de Firefox, ¿vale? El logo de Firefox bajado de la Wikipedia. En SVG ocupa 236K y en PNG, no, JPG bajado de la página de Mozilla donde tienen el kit de prensa para que utilices, ocupa 32K, creo. Entonces, ese es un claro ejemplo de no tenemos que utilizar SVG. No tenemos que utilizar SVG porque pesa 200K más. Porque en el momento que es, tiene mucho degradado, tiene mucha historia, el programa va vinculando a través de IDs y de referencias y de referencias, y si vais a la Wikipedia, cogéis el SVG y lo abréis en un editor de código, es una auténtica locura, ¿vale? Es una amalgama de códigos, es una locura. Entonces, lo que dices tú, hay que tener un poco de cabeza, ¿no? Hay que saber comparar. Hay otra charla muy buena donde de Todd Parker, creo que es, Living Pixel se llama en la charla, donde nos dice, mira, esto es en SVG, en otros deberíamos de comparar y testear, y otros definitivamente bitmap, y en esa categoría incluye el logo de Firefox. Una aclaración que has dicho antes, en línea podemos usar sprites, ¿vale? Ajá. Los sprites de SVG, lo que hacemos es crear un archivo, imaginaros, tenemos un archivo, lo llamamos sprites.svg y metemos ahí todos los iconos de las redes sociales, lo subimos a nuestro servidor y nos vamos al HTML, abrimos una etiqueta svg y dentro de esa etiqueta volvemos al use, ¿vale? Abrimos una etiqueta use, xlinhref, ponemos la dirección a donde está nuestro archivo sprites.svg, en este caso vamos a poner un ejemplo, images/sprite.svg, y ahora una almohadilla y el ID de cada icono, ¿vale? Los iconos tienen que estar en grupos, en una etiqueta que se llama ggroup. También se utiliza la etiqueta de símbolo, que es symbol, y entonces ya a partir de ahí te podemos hacer un sprite con SVG, ¿vale? Podemos coger todos los iconos y ir llamándolos, ¿vale? Esto tiene un problema, y es que no tiene soporte en Internet Explorer ni en 9, ni en el 10, ni en el 11, ni en nada, pero hay dos librerías muy buenas, que una es SVG for Everybody y otra es SVG Use, que dan soporte a Internet Explorer. Entonces ahí tenéis que balancear bien si os viene bien tenéis muchos iconos y preferís usar un sprite, pero tenéis que cargar una librería, o si los queréis meter todos en el HTML uno tras otro, ¿vale? Perfecto. Oye, pues mira, ya tenemos un truquito. Luego te pediré, creo que seguro que tienes un montón de, como has dicho, has hecho un montón de artículos, y vamos a poner alguno de los artículos, si te parece, para que vean ejemplos de pues estas buenas prácticas o esta manera de trabajar, para que se entienda un poquito mejor. Perfecto. Muy bien, pues por pasar a la siguiente pregunta, cuando queremos manipular texto, voy a leérmela y luego lo corto porque si no... Vale. Bueno, como estamos hablando de sistemas de iconos, digamos, como has dicho tú, podríamos diferenciar los iconos sencillos o que no tienen mucha complejidad en cuanto a degradados, 3D, claramente eso es un SVG. Tendríamos un grupo intermedio de elementos que podrían ser, veremos, a ver, depende de lo que pesen, los usaremos como SVG o como una imagen JPG o PNG, digamos, de píxeles. Y tendríamos la tercera opción, que son claramente elementos, pues eso, con mucho degradado, como has puesto tú el ejemplo del caso de Mozilla, que tiene pues con muchos degradaditos, así en los pelos, y pues esos claramente son píxeles directamente. Pero me gustaría que nos des algún consejo de qué usos o qué buenas prácticas podemos usar en el manejo del SVG en la web para saber qué hay que hacer, qué cosas, todo lo contrario, no hay que hacer, que creo que cometemos muchos errores. Bueno, lo primero que no hay que hacer es, si viene de fuera, es abrirlo. O sea, abrirlo. Si os manda un cliente SVG, o sea, ayer además puse un tweet, me llegaron unos logos en SVG y descomprimo, veo, ¡buah, 62K! Digo, digo, ya verás. Abro con Sublime y habían cogido una imagen, un PNG, y lo habían guardado como SVG. Entonces, ¿qué hace Illustrator? Pues Illustrator utiliza otra etiqueta que tiene SVG, que es la etiqueta imagen, y lo mete ahí. Te pone un visibility visible y ya te pone toda la imagen en data URI o algo así, pues pesaba 62K. Entonces eso ni era un vector, ni era escalable, ni era un SVG, simplemente era una imagen metida y exportada como SVG. Lo que se hace mucho en diseño gráfico, y yo hacía antes, es que cuando nos llega algo en píxel, lo abrimos con nuestro programa vectorial y vamos trazando encima, ¿no? Lo que se llama redibujar. Pero si no borramos esa imagen se queda ahí, ¿vale? Tenemos a veces la manía de ocultar capas, ¿no? En Illustrator ocultas una capa, y cuando exportamos con SVG, lo que hace el programa es meterle un display none, ¿vale? Le mete CSS, le mete display none. Entonces, la imagen sigue estando ahí, nosotros no la vemos, pero el peso sigue estando ahí. Y entonces te encuentras auténticas locuras, ¿no? Auténticas barbaridades. Luego, vuelvo a recalcar que si nos bajamos iconos gratuitos de Flaticon, aparte de que tenéis que poner de que se los habéis bajado de Flaticon, abridlos, porque hay mucho código que limpiar, ¿vale? No hemos hablado de soporte Internet Explorer 9, uh-huh, en adelante, Firefox 3, Chrome 4, Opera 9 y Safari creo que la 2 o la 3, o sea, hace siglos, ¿vale? Y luego sí que tiene muy buen soporte de todo, pero luego sí que te vas encontrando pues en Internet Explorer cuando metes un SVG necesitas meterla a través del CSS, el width y el height. Bueno, ya conforme vas indagando te vas encontrando pequeños hacks que hay que hacer para que se vea todo conforme es debido, ¿vale? Uh-huh. Pero en principio tiene muy buen soporte. Y para móviles, iOS 5.1, que si os metéis en la página de Apple Developers veréis que debe de ser un 1% de personas que tienen iOS 5.1, entre ellas soy yo, con un iPad 1, o sea, el iPad 1 se quedó en la 5.1.1 y Android 2.3 en adelante. O sea, quiero decir, tiene un soporte muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno. Y, por ejemplo, ya se me ha olvidado comentarlo antes, si necesitamos dar soporte a navegadores antiguos como Internet Explorer 8, con la etiqueta Object podemos crear un fallback, ¿vale? Uh-huh. Tenemos la etiqueta Object, metemos con el data la ruta donde tenemos el SVG y dentro de la etiqueta Object metemos un div, le metemos la clase post fallback y podemos cargar el fallback a través del background imagen de CSS, ¿vale? También hay librerías que ejecutan el fallback, ¿vale? O sea, tú tienes la carpeta, tu icono, vamos a poner otra vez el ejemplo de Twitter, twitter.svg y twitter.png, entonces él cuando detecte que ese navegador no tiene soporte para SVG, va a servir el PNG. Eso ya lo mismo supports, testear. ¿No? ¿Eh? Lo podríamos hacer con supports, por ejemplo. No tendríamos, si soporta SVG, uh-huh, le pasamos, en caso de hacerlo como imagen de background, ¿vale? Le pasamos SVG y en caso de que no soporte SVG, cárgame esta otra imagen. Exacto, sí. Sí, sí, sí, lo podríamos. Yo como background no suelo meter nada, ¿vale? Uh-huh. No porque pierdo, no lo puedo toquitear, ¿vale? No lo puedo modificar, perdemos accesibilidad y perdemos muchas cosas. Yo, sí, como claro, has dicho antes, yo como en línea, ¿vale? O sea, en línea y ya está. Perfecto. En línea y para adelante. Y si puedo utilizar sprites, utilizo sprites, aunque cargue una librería de Internet Explorer 9. Que hay que decir otra cosa, hay otro método para cargar SVG a través de sprites con CSS, que es un poco loco, y sí que tiene soporte en Internet Explorer 9 y en Firefox, pero no tiene soporte ni en los WebKit ni en Blink, es decir, ni en Chrome, ni en Opera, ni en Safari. O sea, es poneros de acuerdo, o sea, dar soporte a algo a todos y hacernos un poco felices. Así que ese dato también está ahí, ¿vale? Pero bueno, yo creo que, con todos mis respetos, creo que, con, como bien dices tú, el grandísimo soporte que tiene, que si no me equivoco es como un 98,9%, casi. Sí, muy, muy amplio, muy, muy amplio. El que no soporte SVG probablemente use también menos la web. No digo que nos olvidemos de ese tipo de usuarios, ni mucho menos, pero en el último episodio grababa con Belén Alveza de Mozilla y ella decía que obviamente con claroscuros no vamos a tomar la decisión por ellos, pero muchas veces yo pienso, digo, es que tampoco puedes estar soportando ciertas cosas de usuarios con tecnologías o con dispositivos o con navegadores que no están soportándolos ni las propias marcas detrás, ya sea Google, ya sea Firefox. Y bueno, eso es una reflexión un poco mía, porque soy de los que piensan que si hay nuevas tecnologías, en la medida de lo posible, y obviamente nunca hay que forzar al usuario, pero se sacan cosas nuevas, en principio, o como yo lo veo, debería ser para dar mejores experiencias al usuario. Dar mejor experiencia al usuario. Y si es para eso, sin ningún tipo de duda, que un 1% de los usuarios no vean el SVG, hay muchas maneras de darles, pues eso, con una etiqueta alt, que podemos incluso personalizar, optimizar y dar estilo a cuando no carga la imagen, si no lo usásemos como elemento inline, y podría tener ese fallback sin tener que cargar una librería externa. Bueno, son pensamientos un poco de mi forma de trabajar. Como hablabas tú de, bueno, tenemos que abrir los SVGs, ver lo que tienen dentro cuando nos lo pasa un cliente, o porque utilizamos una librería de iconos como Milai, sin ningún tipo de duda, algo que es importante es optimizarlas, ¿no? Es trabajar con ellos y quitar cosas que no son necesarias. Como decías tú al principio, todos estos programas te ponen como un comentario que están hechos con Illustrator, no sé qué. Eso, al fin y al cabo, es, aunque lo pongan ellos, pero es código, digamos, basura, y basura en el sentido de que no aporta nada al SVG, y eso es peso, al fin y al cabo, y volvemos a lo mismo, es una mínima parte, pero si sumamos y sumamos y sumamos, es mucho. Exacto, aquí lo que importa es el global y el número de usuarios que vayas a tener, multiplica lo que te has ahorrado por el número de usuarios. Claro, entonces con esto viene al uso herramientas como SVG-OMG, que es una herramienta que sacó Jake Archibald, un desarrollador de Google, que es una interfaz en la que te permite arrastrar tus iconos y tiene unas casillitas que vas marcando y vas diciéndole qué quieres optimizar o qué no. Yo la verdad que quizá por desconocimiento muchas ni las he tocado, he dejado por defecto. Además te lo pone como recomendación, digamos, la básica, es lo que él ya trae preconfigurado. Y luego tenemos pequeños plugins, como por ejemplo para task runners como Gulp o Grunt, para arreglar este tipo de... que hace lo mismo, en lugar de ser por pantalla, tienen la versión, que es lo que había antes realmente, existía antes el plugin, para optimizar estas imágenes. ¿Qué fallos ves tú cuando la gente optimiza o cuando no lo optimiza? ¿Qué cosas crees tú que habría que cambiar, que no? Porque obviamente tú aquí eres el que sabes. Problema, intenta hacer más que es comando mayúsculas para ampliar, porque no todo el mundo tiene la web al 100%. Mucha gente la tiene más, pues al 120, al 130. Cuando el SVG no tiene un 100%, si tú intentas ampliar ahí, no amplía, ¿vale? No funciona, ¿vale? Entonces, lo bueno de lo que creo Jake Archibald es que, como dices tú, tiene un montón de cosas. Tiene para remover comentarios, remover IDs, remover el Viewbox, que tampoco es recomendable. La precisión, que es a ver cómo lo puedo explicar, los decimales, ¿vale? La precisión tienes Illustrator, no sé por qué, siempre te pone 3. Entonces, si tú tienes posicionado un cuadrado en la coordenada horizontal, es decir, en la X, a 50,4, pues Illustrator te pone 450. Entonces, tanta precisión no la necesitamos, ¿vale? Ahí apenas diferencia entre tener una coordenada 50,4 a 50,450. Entonces, ahora piensa en todos los números que le pasas que tengan 3 coordenadas, ¿no? Y antes yo creo que incluso pondría 7 coordenadas. Es que también hace a veces un poco locura si saca 7 coordenadas. Te saca una transformación 32.000000000 que no aporta nada, ¿vale? Entonces esa es muy buena, eso está arriba, se llama precisión, lo pones al 1 y si utilizáis Illustrator, decimales al 1, siempre, siempre, al 1, ¿vale? Perfecto. Y volviendo a eso, lo mejor es utilizar el cochecito que sale como ejemplo, ¿vale? Tiene un cochecito, tú le vas pasando y abajo te va saliendo, pues hemos salvado saving 40%, ¿vale? Una vez que tú sabes lo que hace cada opción, sí que te puedes ir a Grunt, a Gulp y configurarte la tarea y en la... Y en la propia configuración le puedes ir desactivando y activando plugins con true o false, ¿vale? La documentación, hay un montón de documentación. Como digo, SVGO ya lleva tiempo antes de que salieran las tareas de Grunt y Gulp, ¿vale? Y se le puede pasar mucha configuración, es muy, muy, muy, muy, muy configurable, ¿vale? Otra opción es a partir de yo creo que es la penúltima versión. El otro día Adobe sacó, se adelantó y sacó la 2017 de Creative Cloud. Yo creo que es a partir de la 2015. Si nos vamos a archivo exportar como, tenemos una opción para exportar como SVG, ¿vale? Y tenemos la opción de abajo nos sale minimizar, ¿vale? Lo que hace, lo que está bien, no lo había comentado de Illustrator, es que siempre que tienes el menú contextual de guardar SVG, te pone mostrar código, ¿vale? Entonces tú pinchas ahí y te salta tu editor de texto, en Mac te salta TextEdit y te sale el código del SVG, cómo lo exporta, ¿vale? Entonces, si nos vamos a archivo exportar como SVG, tenemos la opción de minimizar. Le damos al código y lo ha ofuscado, ¿vale? Hace como un minificador de JavaScript o de CSS, ¿vale? Lo comprime todo y elimina las etiquetas que pone él en la versión normal si le damos a guardar como, ¿vale? Está muy bien. Creo que es a partir de la penúltima versión, la 2015.1 o algo así, tienes esa opción, ¿vale? Yo lo tengo bindeado, tengo un atajo de teclado, ya le das a exportar como, lo ves, minimizar y tiene una acción que es flexible, no la pinchéis porque quita el widget height, ¿vale? Pero si le damos a minimizar, ya él hace el trabajo. Pero bueno, yo pienso, hablando del widget height, que ya lo has mencionado en un par de ocasiones, para eso lo podemos manejar por CSS. Le metemos una clase que tenga ciertas propiedades, que por defecto, para el que no sepa, si no tiene color, es el SVG hereda el de su padre, como pasa en multitud de cosas en CSS, y con eso pues podemos darle ciertas propiedades o podemos hacer ciertas cosas, con lo cual es otra manera de, si queremos minificar código por ahí, a lo mejor quitamos el width y el height de, pongamos, yo que sé, 50 iconos a lo largo de una página web, pero en cambio con una clase ya se lo añadimos y añadimos que tenga el color no sé qué. Aquí me genera una duda, no sabría, porque como yo nunca lo quito, no sabría cómo se comportaría. Yo sí, precisamente por eso te lo he dicho, porque es que me ha venido así sobre la marcha y creo que no sé, ya digo, no, yo no sabía que era una mala práctica, pero sí es cierto que como la primera vez que pruebas esto... No es una mala práctica, sino que SVG tiene medidas por defecto, igual que si no ponemos píxel, siempre va a utilizar el píxel, podemos utilizar picas, EMs, podemos utilizar un montón de medidas, porcentajes, pero casi todas las medidas, si no nos has pasado el atributo píxel, da igual, ¿vale? Es píxel por defecto. En este caso, en el widget height, por defecto, es 100%, ¿vale? O claro, sea, eso me ha pasado. Si nosotros no le indicamos ni un ancho ni un alto, es un 100%. Eso me ha pasado, que estás toqueteando y le dices, bueno, voy a probar esta herramienta, tal, que funciona muy bien, no sé qué. Lo metes y dices, pues, madre mía, vaya barbaridad de SVG, qué grande ha quedado. No sé si tienes algún consejo, algo que nos puedes decir de buenas prácticas de uso con el SVG, algo que digas tú, esto creo que es una cosa que hay que hacer de forma habitual y que nos des algún consejito para usarlos, no sé si de mejor manera. Yo voy a ser repetitivo y es abrirlo con un editor de código. Abridlo y entended cómo está construido, cómo está hecho y qué podéis quitar, cómo lo podéis cambiar. Es decir, si tenemos que cambiar justo el color de un icono, ya no tenemos que coger y abrirlo con Illustrator. Si entendemos que cambiando el fill del rect por el color que queramos, ya vamos a ver el cambio, pues eso está muy, muy, muy, muy, muy bien, ¿vale? O que lo podemos tocar con el CSS y lo metemos en línea, ¿vale? Entonces, investigar. Ser curioso es como hay que ser curioso en la web para ir aprendiendo cosas e ir equivocándonos y demás, pero sí, yo creo que lo mejor es eso, si os gusta. Perfecto. Oye, mira, me surge una duda de algo que acabas de mencionar. Cuando hablábamos al principio de las cosas que tiene SVG, decías que tiene rectángulo, tiene círculo, pero yo no conozco a nadie que use el SVG a mano, ni por mucho que existan estas etiquetas dentro dentro de SVG las usa a mano. Yo no sé si tú lo conoces, me encantaría poder oírle, pero no sé si es algo que se utilice o simplemente soy yo que me parece un poco tener que mover las coordenadas del rectángulo, del circulito que rodea, digamos, a nuestra icono de red social. Eso me parece un poco... Es un poco loco, es un poco friki, uh-huh. Sí, pero ten en cuenta que cuando se empezó la especificación la gente lo hacía así, los ejemplos yo creo que están hechos así, y gente como Doug Chippers o Chris Lille yo creo que sí que los hacen a mano, o sea, escriben a mano, es handmade, o sea, como dicen ellos, lo hacen a mano. Es verdad que alguien haga patch a mano, o sea, eso tiene que ser una locura, o sea, es un locurón, eso es un locurón. Hemos hablado del SVG como una herramienta que pues eso, es un elemento vectorial que podemos utilizar en la web normalmente para sistemas de iconos, ¿no? Iconografía y sistemas de imágenes, pues para redes sociales, insisto, habitualmente, o para botoncitos de cerrar un elemento, la típica crucecita de pues ciérrame este modal, o ese tipo de cosas. Sí. Pero creo que aproximadamente hace un año vi una página web que se llama responsivelogos.co.uk, que es muy curioso cómo se te ocurren ideas, o a la gente se le ocurren ideas de qué cosas se pueden hacer. Y básicamente esto era, pues con diferentes media queries, pasando diferentes logos, y teníamos un logo, digamos, más complejo en la versión de escritorio, en la que teníamos, pues eso, ciertas... Ponían el logo, ejemplo, era el de Nike, ¿vale? Había creo que eran 5 logos, uno de ellos era el de Nike, y teníamos, pues, ponía Nike con el tick este típico, y cuando se iba comprimiendo se quitaba la palabra Nike y se quedaba solamente el tick. Podríamos poner mil ejemplos de, pues eso, de pasar de algo más complejo a algo más sencillo. Y has mencionado el hecho de que se pueden aplicar filtros, de que se pueden aplicar transformaciones. ¿Qué se puede hacer realmente con el SVG para que no pensemos solamente de forma unidimensional y en dos iconos y con esto ya, esto es lo que sirve y esto es para todo lo que vale el SVG, porque vale para mucho más? Sí, pues podemos hacer degradados simples o el lineal o el radial gradient. Podemos aplicar filtros. Esta sí que ya me parece la parte de locura, o sea, es filtros como Photoshop, pero con código a través del Fe Turbulence, Fe Image. Hay un montón de filtros. Para esto yo creé en su día, hace un año, una herramienta que se llama FieldDrop, que tú metes tú subes tu imagen y puedes ir aplicando diferentes códigos y puedes ir cambiando los valores del código y demás, ¿vale? Tenemos eso, tenemos los filtros. Tenemos también texto, ¿vale? No rastericéis el texto. Si rasterizáis el texto, lo transformáis en un pad, ocupa más, no se puede leer, no es accesible y demás, ¿vale? Tenemos una etiqueta que se llama text, que le podemos pasar propiedades como font size, font family y demás, ¿vale? La podemos posicionar con las coordenadas x y y, aunque veáis que es un poco difícil, lo podemos ir moviendo, pero sí que no rastericéis el texto, ¿vale? Tenemos una etiqueta que se llama text en SVG, que la podemos utilizar perfectamente para escribir texto, ¿vale? Pero los filtros de SVG también los podemos utilizar a través de CSS, ¿vale? Entonces, como ya hay varios filtros, hay muchas cosas creadas y nos gusta algo, pues ya está. Lo creamos, lo ponemos y lo aplicamos. Pero sí, esto es un poco... Los filtros los dejaría para Photoshop e Instagram, para imágenes, ¿vale? Claro, yo, de hecho, has dicho que una de las cosas que no debemos hacer es rasterizar el texto, pero yo pongo un ejemplo de... Tenemos una marca y, pues, como todas las marcas bien hechas, tiene una tipografía propia o, en su defecto, una tipografía específica que no exista en el mercado, aunque ni sea para ellos, sino que simplemente es parte de su logo, ¿no? Pero en estos casos se me ocurre que podríamos convertir el texto a vector y así no dependemos de que el usuario, por mucho que le indiquemos a través de la etiqueta texto, no vaya a cargar esa fuente y no vaya a ver cómo debería ser la imagen. Bueno, si somos una empresa grande, las fuentes nos la habrán hecho a medida y habremos pagado tal cantidad de dinero que podremos subirla a internet. Pero bueno, ya ese es otro debate que no quiero abrir, el tema de pago la licencia para escritorio, pago la licencia para web. Lo dejo ahí. Sigilosamente. En ese caso yo creo que... Vale, pues sí, bien, vale. Podéis rasterizarlo. Yo creo que, siendo sinceros y siendo honestos, hay que hacer hacer las cosas bien. Ya sabemos de lo que estamos hablando y creo sin ningún tipo de dudas que algo fundamental es la gente que nos dedicamos a, por lo menos al desarrollo, y insisto, esto es un punto de vista quizá muy particular mío, pero creo que la gente que piratea, hay que decirlo así, está haciendo perder dinero a gente que se dedica al desarrollo. ¿Y por qué digo esto? Tengo conocidos, y todos tenemos conocidos, que pues piratean porque a lo mejor no tienen el dinero y, bueno, yo no entro en eso. Eso es, digamos, moral de cada uno. Pero, joder, la web es de todos, hay muchísimas cosas gratuitas. No te puedes permitir un Illustrator, tienes herramientas gratuitas de edición de vector, no son tan buenas, quizá, o no tienen, no si no tan buenas, sino que a lo mejor no tienen tantas posibilidades, porque obviamente hay una compañía como Adobe puede crear un producto tan grande y tan potente como es Illustrator, pero tenemos siempre opciones, no a lo mejor las que molan tanto, o yo que solamente voy a usar Photoshop para recortar, no compensa esto, ¿no? Y luego comentabas otra cosa, que es el tema de los filtros. Hay una librería que es para CSS, pero probablemente se pueda aplicar también para SVG, que si no me equivoco se llama CSS Gram de Yuna Kevards. No sé si una Kravitz. Sí, su apellido sabía que no lo había dicho correctamente. Entonces, pues hay muchas opciones en esto del SVG y de las buenas prácticas. Por cambiar un poquito de tema, hace tiempo tuve la oportunidad, yo que soy de Madrid, de estar en un meetup en el que Charles, una persona de la W3C, venía a contarnos un poco el futuro de la nueva implementación y la futura implementación de HTML, que es el 5.1 y el 5.2. Y pues como hablando de la imagen en la web y de, en este caso, SVG, ¿quién no ha usado librerías como Picturefill? Es es un polyfill que te permite utilizar cómo se ha implementado la etiqueta Picture, para utilizarla cuando no tenemos ese soporte. Pero como digo, recientemente han aprobado por fin la 5.1, en la que, aunque en muchos navegadores ya funciona de forma estable y bien en navegadores modernos, pero hasta ahora no habíamos podido utilizar Picture de forma adecuada. No sé a ti qué te parece esta situación, no sé que si nos puedes contar un poquito, para la gente que no lo sepa o que no tenga ese conocimiento, de que cómo podemos utilizar con esta etiqueta que nos carga diferentes imágenes dependiendo del tamaño de la pantalla, de la densidad de píxeles, y bueno, no vamos a entrar en ello, pero más o menos lo que hace, y qué te parece esta implementación, que por fin, aunque sabemos que no va es digamos la última implementación, no va a estar en todos los navegadores, pero poquito a poco ya sí es oficial y va a ir implementándose. Pues ya lleva mucho tiempo. Es que lo de Picturefill, yo me acuerdo que utilizaba la librería para en el responsive, pues le pasabas el media, la más pequeña, por los tamaños. Ya era hora, o sea, está muy bien con el SRC set, con el sites, con lo que has dicho, le puedes pasar diferentes tamaños. Y igual sí que se hace hincapié, o estoy haciendo hincapié en el SVG para ganar peso. Pero lo de servir la imagen a través de la etiqueta Picture con el SRC, es decir, te estás en el móvil y sirves una imagen más pequeña, no sirves una imagen de 1000x1000, vamos, me parece un gran avance y me parece que se le está dando, como pasa en España, poco uso, ¿vale? Es decir, lo que tendríamos que hacer es utilizarlo para los navegadores que puedan y los que no. Hay que pensar que en el mercado móvil, en España sobre todo Android, se lleva la palma, pero utiliza Chrome, ¿vale? El Android Browser, ese pequeño engendro, ya creo que ya no viene instalado. Creo que es a partir de la 4 que viene Chrome. 4. Y si vienes con iOS, lleva Safari, ¿vale? Entonces ahí la gente no está haciendo hincapié y ahí sí que hay un ahorro muy considerable y mejora la experiencia de usuario y sobre todo la carga, que a veces es infame, ¿vale? Ya es infame. Aparte de que mucha gente decide no abrir sus webs en navegadores gracias a Apple, que está en modo lectura de Safari, para dejar algo que se pueda leer en la web en un móvil, porque hay auténticas vergüenzas de empresas bastante grandes. Y volviendo al tema, sí, es un tema muy, muy, muy interesante que se está haciendo muy poco. Y que Flodar tiene un artículo muy bueno sobre imágenes responsive en ese blog que escribe tan poco, que es Trip to the Moon, tiene un artículo buenísimo sobre imágenes responsive, ¿vale? Es muy, muy, muy, muy bueno. Pues voy a poner también las notas del programa porque, lo hemos dicho antes, el 65% del peso de una página web se considera que son imágenes. En este caso estamos hablando de SVG, pero se puede aplicar a SVG perfectamente porque podemos cargar diferentes SVGs, pues como decía, uno más complejo porque nos nos dé la gana, porque tiene pues eso, el texto y el logo de la marca y el isotipo y es pues mucho más grande y a lo mejor incluso no cabe en móvil porque lo tenemos dentro del... yo qué sé, no cabe. Y en una versión más reducida pues tenemos solamente el tick típico de Nike, en este caso por poner un ejemplo, y pues tenemos esa opción de pasarle para tener diferentes experiencias, para que haya más espacio a lo mejor para un menú, por ejemplo, en versión móvil, que tenemos un espacio más reducido y no tenemos que usar el, a mi forma de ver, o insisto, mi punto de vista, infame hamburger menú, que a lo mejor no hace falta usarlo porque tenemos tres menús, tres cositas dentro y lo podemos poner, pero claro, como somos así de listos y hemos querido poner el logo al 100% del ancho de la pantalla, pues tenemos esta opción de pasarle un SVG más reducido, con menos aparatoso, y ya si tenemos ese espacio para meter el about, para una página personal, por ejemplo, el about, el index y el no sé qué, y ya tenemos mucho más espacio para ponerlo. Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo en que ya es hora de que, además, los navegadores son inteligentes, quiero decir, al parecer, según comentaba Charles, decía que es precisamente esto lo que más les ha costado decidir y más ha costado implementar, el cómo los navegadores internamente piensan para ver qué decisión toman en función de cómo cargar la imagen. Si cargan... Sí, lleva mucho tiempo y es que llevan... Claro. Estaba... Yo creo que era como una especie de asociación, imágenes responsive... No sé cómo se llamaba, y luego Picturefill empezó todo, pero es un debate que lleva mucho, mucho, mucho tiempo, como pasa siempre en la web, que pues yo lo quiero hacer así, pues el navegador lo voy a implementar así, pues el nuestro lo va a hacer así, pues Microsoft dice esto, Apple dice esto, Mozilla dice esto. No, Apple no dice nada. Google dice eso. Apple hace lo que le da la gana y nunca dice nada. Esto sí, no es. Apple dice algo en este caso. Muchos desarrolladores o mucha gente que nos dedicamos a la web usamos Mac, usamos móviles de Apple, en general digo, pero Apple, por desgracia, parece que toda la gente, he tenido la oportunidad de hablar recientemente con gente de Mozilla y vas a mitas y te vas entendiendo de cosas y dices, joder, es que no se mueven. Bueno, bien. Ya por ir concluyendo, vamos a pasar a las ráfagas. Son 5 preguntas muy breves que me gustaría que, como siempre, comentes lo que te parezca. Dinos una persona que te haya inspirado. Bueno, últimamente en el mundo de la web voy a decir dos porque son casi una, hacen siempre cosas juntas, que son Brent Jackson y Alan Moore, son dos chicos de Estados Unidos y sí, me encanta lo que hacen y fuertemente influenciado por todo lo que hacen. Tienen dos frameworks de CSS muy buenos, que no lo llaman framework, sino lo llaman ellos toolkit, que son Bast CSS y Tachyons, mucho mejor que Bootstrap. Bueno, eso es un largo debate que he hablado, he tenido la oportunidad de preguntar a Belén y creo que en último programa, y sin ningún tipo de duda, una persona más que se suma a mi causa o mi manera de ver el mundo de lo que es Bootstrap, ¿no? Yo, para mí es un poco el demonio, pero bueno, es una cosa personal. Es como todos. Dinos ahora un recurso online, una página web o un blog que consideres imprescindible. En inglés yo diría CSS Tricks y en castellano el blog de ¿qué es eso? Ahora dinos a alguien a quien te gustaría, de habla hispana, que entrevistas en el programa. ¿Solo uno? O dos, me da igual, los que tú quieras. Bueno, como esto, a Diana Cebes y a Nayara ya sé que están pendientes. Dos, vamos a decir a Félix Flodar, el creador, así nos contrató a la magia de... es el creador de esa newsletter que ya no existe, que era Super CSS, que dijo, prometió que volvería en 2015, pero no ha vuelto, y es el creador de OctuWeb. Uh-huh. El último, Félix. La última newsletter, que es de 2014, una pena, ¿no? Y a Darío Albontín, que es una persona muy, muy, muy interesante, que además lleva WordPress y WPO, y mira, muy bien, muy bien. Uh-huh. Lo conocí hace poco y genial, a esas dos personas. Perfecto. Hay muchas más, pero no puedo decir más, ya lo siento. Hay un montón y siempre hay oportunidad de aprender de gente nueva y de conocer desarrolladores nuevos, porque por mucho que seamos gente que nos intentamos mover, que vas pues tú recientemente dando una charla sobre SVG, que tenemos ese gusanillo, ¿no? Pero por desgracia no puedes conocer a todo el mundo, es imposible, con lo cual, aunque sean de habla hispana, que digamos es más reducido, pero ya si hablamos de inglés, pues ya es una locura. Ahora dinos algo que te gustaría que tratasen en el programa. Como además es de Zaragoza, es Olga Torres, la chica de accesibilidad. Uh-huh, perfecto. Y bueno, ya por último, dinos lo importante, dónde podemos encontrar tu libro y luego dónde podemos seguirte, dónde podemos hablar contigo y dónde podemos encontrarte. Vale, el libro está en leanpup.com. Uh-huh. Es una web americana. Puedes escribir el libro en Markdown, lo subes o puedes hacerlo contra un repo de GitHub. Lo subes y ellos te tienen un conversor, te lo convierte en movie, en .movie, en .epub y en PDF. Uh-huh. Entonces leanpub.com/escalable. El libro, lo digo, es pay what you want, es decir, paga lo que quieras. Si no quieres pagar nada, no pagues nada. Si quieres pagar, te lo agradezco, pero el libro vale desde $0, porque está en dólares, hasta $20, creo que es el límite, ¿vale? Uh-huh. El motivo lo voy a explicar, y es que los libros de tecnología en castellano son lo peor. O sea, en papel, lo siento, pero aparte sabemos que el mundo de la tecnología va muy rápido, se quedan desactualizados, se quedan tal, a veces he pagado barbaridades por libros que no sirven ni para encender una chimenea, y entonces por eso prefiero que si alguien se lo baje, pague 0 euros, si después de leerlo o le ha servido para algo, después pague algo, ¿vale? Genial. En Leanpub hay un montón de gente también escribiendo en castellano. Perfecto, pues pondremos el link. ¿Y ahora dónde podemos encontrarte a ti? Pues siempre como Jorge ATGU, que son mis 4 apellidos. Uh-huh. Pues en Twitter, en Codepen, en GitHub, en mi página web es jorgeatgu.com, y allí tengo un blog donde suelo escribir muy, muy, muy a menudo. Uh-huh. Y dónde más, yo creo que en todas las redes sociales, aunque escribáis Jorge ATGU, ahí estoy, en Behance, en Drivel, en todos sitios, sí, en todos donde es una manera muy práctica de tener un único nick o una única forma de encontrarte en todos lados. Pues perfecto. Pues nada, Jorge, de verdad, un auténtico placer el haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias por haberte pasado, me lo he pasado muy bien, y sobre todo en este caso puedo decir que he aprendido mucho, que yo a lo mejor tenía un flujo de trabajo más sencillo con el SVG. Creo que ahora voy a poder aportar un montón de cosas nuevas, y creo que la gente que nos está escuchando lo va a agradecer, porque sin ningún tipo de dudas hemos dicho un montón de cositas muy muy interesantes. Pues muchas gracias a vosotros, y si a alguien le surge dudas, siempre contesto por Twitter. Si es muy larga, me podéis escribir al correo, está en mi web, que es contacto@jorgeatgu.com, y os escribo, y a veces incluso de las dudas suelen nacer artículos en el blog y se ayuda a más gente. Entonces eso, muchas gracias por traerme, y escuchadlo, hay programas muy interesantes. Me he ido escuchando este último mes bastantes programas y está muy bien. Un gran trabajo. Pues muchísimas gracias de nuevo. Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones. Hoy voy a recomendar Practical SVG, un libro reciente que se ha creado Chris Coyer sobre SVG, como no podía ser de otro modo. Es un libro en inglés, cortito, bastante económico y que merece un montón la pena. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Espero volver a veros los martes como cada 2 semanas en la red. Wico de sangre. Wico de sangre. Esta ha sido una producción de pu.primario.com.